Creo que es justo, creo que es justamente justo cuando me dijiste había terminado. Por ejemplo, hagamos una prueba. Yo voy a decir una letra, vos la escribís y apretás el enter, y cuando yo te lea debería ser el momento en el que yo la digo o algo así. Por ejemplo, letra F.